para la familia de Castillo y Agüero. Buen amor. Hace tiempo que no estás aquí, me siento muy solo, ya no soy feliz. ¿Qué pasó si yo te di mi amor y tú solo jugaste con mi corazón? Pero te amo y no puedo ocultarlo. Sin ti no vivo, quiero tenerte en mi corazón. Me resulta difícil decir que te extraño. Decir que te extraño y en cada noche sueño que te estoy amando. Para vos, Gabriela Mesgalla. Sueño que te...